Niños y niñas, la siguiente historia que vais a escuchar viene a demostrar que es muy malo mentir. Tened mucho cuidado, no digáis mentiras, si no queréis quedaros solos y sin amigos y amigas. Un hombre debía viajar en barco. Compró un mono para distraerse con él durante la travesía. De pronto se desencadenó una fuerte tempestad que hizo naufragar a la embarcación. Los navegantes, tras muchos esfuerzos, lograron salvarse a nado. Pero el mono, que luchaba con las olas y no sabía nadar, fue visto por un delfín. El delfín lo confundió con un hombre y lo sostuvo, transportándolo hacia la costa. Próximos ya a la tierra, el delfín preguntó al mono si era ateniense, si era de Atenas, y él, por darse tono, él, que era un poquito vanidoso, respondió que sí. Tengo además en Atenas muchos parientes ilustres, añadió. ¿Y conoces bien el puerto?, preguntó el delfín. Creyendo que el puerto era un hombre, el mono contestó. ¡Claro que sí! ¡Es íntimo, amigo mío! Entonces el delfín, enfadado por tan grave mentira, se sumergió en el agua y el mono se ahogó. Ya sabéis, tened mucho cuidado, no digáis mentiras si no queréis quedaros solos y sin amigos y amigas.